cae su sombra sobre mí. Y en mi cama empiezo a temblar. Yo no quiero volver. Mis dulces sueños acaban mal. Perverso amanecer. Cada noche al partir cae su sombra sobre mí. Y en mi cama empiezo a temblar. Yo no quiero volver. Mis dulces sueños acaban mal. Perverso amanecer. Y en mi cama empiezo a temblar. Yo no quiero volver. Mis sueños acaban mal. Sobre mí y en mi cama.